Decíamos, hablamos de libros orientados a los pequeños lectores que surgen de una editorial financiada mediante una iniciativa crowdfunding. Es una palabra que cada vez se extiende más en el ámbito cultural y que vendría a ser algo así como una financiación colectiva en la que cualquiera puede participar como coproductor. Son las 7 y 27 minutos, 6 y 27 en las Islas Canarias. Esto que estamos escuchando es el blues de Davenport, que fue compuesto y grabado en 1925 por León Bismarck Beiderbecke. Es un cornetista de jazz norteamericano, más conocido como Bix Beiderbecke. Es el sonido que ha elegido Modernito Books para hacerse ver en estos días. Modernito Books es una editorial que tiene su cuartel general en Barcelona y que está especialmente orientada a los más pequeños, aunque en realidad no renuncia prácticamente a nadie. Para hablar de Modernito Books están aquí con nosotros la directora editorial, que es Sheila Melgen. Muy buenas tardes, Sheila. Hola, buenas tardes. Y Sheila es filóloga y periodista y había trabajado como editora por cuenta ajena en diversas empresas. También se ha venido a este estudio 102 de la Casa de la Radio Amanda León. ¿Qué tal, Amanda? Hola, buenas tardes. Amanda León es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y es especialista en ilustración infantil. De hecho, ha ilustrado dos de las guías de las que vamos a hablar dentro de un rato, de Modernito Books, y lo haremos después de explicar lo del nombre de la editorial. No sé si raro es. Raro es. Singular, sí. Desde luego. Era una forma de reírnos un poco de todo, ¿no? De nosotros mismos, para empezar. Y luego de la solemnidad que le damos a veces a las cosas. Entonces, bueno, se nos ocurrió un poco de broma y al final dijimos, mira, pues se va a quedar así. Y así se quedó. Modernito Books, que son, hemos dicho, libros para todos, pero especialmente para los más pequeños. Hemos empezado con la colección infantil. Tenemos más colecciones, concretamente 4. Narrativa, ensayo, novela gráfica e infantil. Y hemos empezado por infantil, sinceramente, porque creíamos que era la que más libertad nos iba a dar a la hora de seleccionar los formatos, de las ideas, de lo que más nos iba a permitir jugar. Y cada una de esas 4 colecciones tiene un apellido que Sheila no ha querido dar, pero a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Porque la infantil es Monstruito Books. Sí. Está bien, bueno, parece lógico. La de narrativa se subtitula Tráfico de Influencias. Sí. Sí, porque creemos que, bueno, en realidad nosotros creemos que existe una suerte de relación entre los escritores vivos, muertos, en fin. Y es una suerte de tráfico. Eso lo piensa mucha gente. Sí, es una suerte de tráfico de influencias, ¿no? Las influencias, al final, es una suerte de tráfico de influencias. La colección dedicada al ensayo se subtitula El convincente John. Uh-huh. Y, bueno, también es bastante evidente. Y la última, a la que llaman Picture Books, papel pintado, ¿no? Uh-huh. Como el que había en casa cuando éramos pequeños. Bueno, son libros que se distinguen por algo bastante evidente, y es que están muy bien hechos, son libros realmente hermosos, libros cuidados. Gracias. Bueno, es la realidad, están aquí los 4 que ha editado Modernito Books encima de la mesa, y son 4 joyitas. Muchas gracias, es lo que intentamos, ¿no? Uh-huh. Intentamos, después de haber elegido el contenido, que para nosotros, por supuesto, es fundamental, intentamos producirlo de una manera que sea bonita, que sea adecuada para el lector al que va dirigido. Además, intentamos que tanto el autor como el ilustrador participen activamente del proceso de edición, porque nos parece que es importante. Y bueno, la verdad es que echamos el resto en el tema de la producción porque nos encanta. Nos encantan los papeles, las encuadernaciones, nos encanta. Nos pasamos muy bien. Bueno, son ya realidad, hemos dicho, 4 ejemplares. 2 guías que ha ilustrado, además, Amanda León, y que tienen a un gato de protagonista, ¿no? El gato sí, Blas. El gato Blas, sí. ¿Cómo surge la idea de tener a un animal de introductor en un museo? Bueno, era mi mascota, el gato Blas, y como los gatos son animales muy, muy curiosos, pues nos parecía que era un buen compañero para que los niños visitaran los museos. De museos con gato Blas en Barcelona y en Madrid, son 2 guías básicamente para estimular, ¿no?, la curiosidad de los niños ante lo que siempre es para ellos un verdadero tormento. Cuando le preguntan a los padres dónde vamos a ir y le dicen a un museo, sí, los pobres chiquitajos empiezan a sudar. Exactamente, lo que queríamos era justo eso, que la visita al museo se convierta en una actividad lúdica, divertida, que acercárselo, que para que sea algo, un objeto como para que ellos puedan organizar la visita y que se vean partícipes de lo que es visitar un museo, que no sea voy a acompañar a mi padre a visitar el museo, sino es una actividad que yo puedo ser protagonista y que me puedo divertir. Pueden incluso preparar la visita antes, ¿no? Exacto, porque se puede preparar el libro, antes, tiene información de los museos, tiene un carnet que pueden rellenar, las guías se pueden pintar. También. Eso es básico decirlo, que son libros para tocar. La tapa es dura para que sean resistentes y puedan viajar con ellos. Y que incluyen actividades y fichas, es decir, que es necesario además pintar sobre ellos y que el niño al final se termine implicando, ¿no? Porque es la mejor forma de que cuando llegue al museo puede disfrutar de lo que va a haber dentro y darse cuenta además de que ese arte forma parte también de su existencia y de su vida. Sí, las ilustraciones son todas representaciones de niños, o sea, los niños están representando los cuadros. Y luego los pintores contamos algo de su infancia. Y los textos que son de Lisa Falcón lo que hacen es ayudarles a observar. O sea, que no le estás imponiendo nada, sino que ellos tengan la libertad de observar y de imaginar y de poder participar. A veces cuando hablamos de libros para niños, hablamos de libros que terminan simplificándolo todo como si los chiquitajos fueran prácticamente tontos o ignorantes, y no es el caso. Eso es lo que intentamos, eso, no tratarles como tontos, sino que darles las herramientas para que ellos puedan, puedan sacar algo de la visita al museo y lo vean como algo divertido y creativo, desarrollarles la creatividad. Y si además tienen la suerte de que cuando acudan a un museo no se tropiezan con el típico cascarrabias que se enfada cuando ve a un niño levantando un poco más la voz en una sala, pues mejor que mejor. Estas dos guías han superado la prueba del 9, ¿no? Porque Modernito Books está haciendo talleres. Sí. Ya hemos sido talleres desde el principio, en realidad. Y bueno, fue genial. Cuando hicimos el primer taller y lo que hicimos fue poner en práctica la filosofía del libro con los niños, fue increíble. O sea, fue genial. Y han respondido súper bien, además. O sea, es como mejor nos lo pasamos haciendo los talleres. Uh-huh. Y tenemos talleres de todo, de los cuatro libros. Yo iba a preguntar, ¿y de qué edades? ¿Con qué rango de edades se ha hecho la prueba del algodón? Pues mira, el de Museos con Cato Blas lo hemos hecho con niños de entre 6 y 12 años. Uh-huh. Y responde muy bien. Sí, que es verdad que cuando una de las primeras preguntas que le hacemos cuando empezamos el taller es si les gusta ir de museos, y normalmente dicen que no. Y luego cuando hacemos el taller, les enseñamos el cuadro, les decimos, ¿y qué veis aquí? Y tal, y ahora vamos a dibujar nosotros la versión del cuadro. Pues al final acaban con otra, salen del taller con otra idea. Sí, se quedan... La cara cuando reciben la guía debe ser muy distinta cuando... Sí, se quedan muy impresionados, sobre todo porque les ponemos a la altura del cuadro, como le enseñamos, imagínate, el Guernica, ¿no? Y luego les enseñamos la versión del Guernica que ha hecho Gato Blas. En ese momento los niños se quedan como diciendo, ah, pero que podemos hacer una versión de este cuadro que está en un museo y que es una cosa tan solemne y tal. Y en ese momento es cuando rompen y empiezan a sentirse que ellos también pueden jugar con eso, ¿no? Y está muy bien. Las guías de museos con Gato Blas de Madrid y Barcelona son dos de los cuatro libros editados. Otro en el que participa Amanda León es El viaje de Spook, que este sí es un libro más orientado a los realmente chiquitajos. Sí, es, ¿no? Niños de 0 a 4. Sí, es un libro, pues, bueno, para enseñarle los colores, un poco, un viaje así un poco... Por si especial. Alguien no se lo ha imaginado, Spook es también un gato. Sí, un gato galáctico. Sí, también un poco, sí. Y que tendrá que ver, imagino, también. Será primo, probablemente, de Gato Blas. Tiene un poco familia. No, la verdad que es un libro que estamos muy contentas porque está funcionando muy bien, a los niños les gusta muchísimo. Y estamos muy contentas. Y el taller tenemos que fans, sí. También es un taller muy divertido. Sí, y en el último taller aparecieron fans de Spook. O sea, niños que ya sabían, les estábamos contando el cuento y decían, ahora viene el planeta azul, y era genial. Y el cuarto y último, que está editado, por cierto, en español y en catalán, es Elna y la caja de cerillas, que es un libro Canela, quizá para niños... Y da un poquito más creciditos, ¿no? Sí, es a partir de 5 años, lo tenemos recomendado a partir de 5 años, pero le gusta mucho a los adultos este libro. Porque tiene, o sea, esta ilustración de Judith Canela tiene un punto de melancolía que nos gusta mucho a los mayores porque nos recuerda mucho a nuestra infancia, ¿no? Es un ensayo rollo retro, además, que bueno, y le gusta a los niños, le gusta mucho, y a los mayores también. No hemos dicho que Modernito Books tiene su cuartel general en Barcelona, ¿no? No, en Barcelona y en Madrid. Estamos divididos, sí. Eso está bien, con un pie en cada una de las dos ciudades. Hemos hablado de financiación a través del crowdfunding, que es como empezó, ¿no? Sí. Esta aventura. ¿por qué meterse en una aventura editorial estando como están además las cosas? Porque, pues mira, es una pregunta que nos hacen mucho, porque claro, como está la cosa, ¿cómo se te ocurre? No es el momento, ¿no? Pero nosotros creemos que el momento llega cuando llega. Entonces, nosotros nos llegó el momento de montar una editorial y nos llegó con esta coyuntura. Entonces, pues empezamos a pedir préstamos a bancos, empezamos a buscar microfinanciación de otro tipo, a buscar ayudas a emprendedores y no conseguíamos nada. Y al final apostamos por el crowdfunding y la respuesta fue, o sea, superó todas nuestras expectativas. O sea, primero sacamos una campaña de Editorial Busca Productores, que conseguimos la mayor parte de la financiación con participaciones de entre 1.000 y 3.000 euros. Y luego sacamos una pequeña campaña de Aparino Modernito, que bueno, eran aportaciones, ya era crowdfunding más como se conoce, ¿no? Que son aportaciones de 20 euros, de 30, y conseguimos una recompensa a cambio. Y la verdad que así sacamos la editorial porque conseguimos la financiación y conseguimos muchísimo ánimo, además, porque la gente creía en el proyecto. ¿Dónde se pueden encontrar estos libros? Por si alguien está pensando en las fechas en las que estamos, todavía me falta el regalo de... En prácticamente todas las librerías los puedes encontrar, y si no los tienen, los sirven en 24 horas, o sea que... ¿Y lo próximo que va a ser? Pues mira, vamos a empezar nuestra colección para adultos, nuestras colecciones para adultos, a partir de febrero. En febrero nos estrenamos con Roberto Alt, que es un escritor argentino, con Los Siete Locos, una novela que vamos a ilustrar con Merce López, una ilustradora catalana muy buena, y creo que va a ser un buen libro. Pues nada, estaremos atentos a Modernito Books, y más, insisto, en estas fechas, siendo como son objetos realmente atractivos y sobre todo útiles para los más pequeños. Sheila Melgen, Amanda León, gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Y muchas hasta gracias. La próxima ocasión. Gracias.